estoy cansado de esconder mi amor. Ya no aguanto más. Mr. Anderson otra vez. One love. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya no puedo más esconderme ya. Quiero ser libre esta noche tú y yo. En el nido de amor a pasarlo, pero sweet y muy ardiente. Invitamos a tu mamá y también a tu papá. Quiero yo decirle ya que tú me gustas. Vamos todos a brindar con la copa de champán. Esta noche tú y yo celebramos. Esta noche a celebrar con la copa de champán. Esta noche a celebrar con la copa de champán. Sé que vamos a ser felices. Bien, vamos todos a brindar, vamos todos a velar, al celebrar.